La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No, no. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 254. La bruja de las palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Este programa va a ser muy difícil. Me animo a decir que este programa es un programa imposible. Ya partimos desde el fracaso. A mí me parece que la mayoría de los oyentes va a entender muy poquito de lo que yo voy a tratar malamente de transmitir. Vamos a hablar de la matriz cultural de Occidente, después de varios programas en los que estuvimos hablando de historia, ¿no?, de los indoeuropeos y esas cosas. Vamos a hablar de uno de los temas habituales de La Bruja de las Palabras. Haber visitado la isla de Creta, haber conocido a estos indoeuropeos que llegan y cambian el rumbo de la historia, nos va a servir muchísimo para hablar de la matriz cultural de Occidente, o la matriz indoeuropea, podríamos decir. La cultura occidental, como es una de las culturas indoeuropeas, tiene que dar herramientas para que los poderosos dominen. Tiene que haber un sistema de creencias y de organización social y sociosexual, como se llama, cómo se forman las parejas, cómo se educan a los chicos. Tiene que haber un sistema que siempre habilite el dominio, el control, la predicción, que nada se nos vaya de las manos, que se sepa cómo va a ocurrir todo, algo así. Voy a dar un ejemplo, así bajamos esta primera idea. Este programa, La Bruja de las Palabras, habitualmente comienza de un modo distinto a la vez pasada y a la próxima. De 30 programas que hacemos por año, La Bruja tiene, ¿qué serán?, 10 comienzos distintos, más o menos. Así que usted no sabe cómo va a comenzar La Bruja de las Palabras. Usted no sabe cómo va a terminar La Bruja de las Palabras. El resto de los programas de radio, casi todos, tienen una forma de iniciar el programa que se repite todo el tiempo, durante todo el año. Se cambia una vez por año, cuando se cambia. La Bruja no, comienza siempre distinto. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No qué pasa con La Bruja, que es la excepción, sino por qué los otros programas necesitan comenzar siempre igual. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? La temperatura, qué frío que hace, qué calor que hace, qué suerte que llueve. ¿Por qué está todo ya como preestablecido? Ya se sabe cómo va a terminar, se sabe que en el segundo bloque está la columna de no sé qué, las efemérides, no sé cuándo. Ya está todo predecible, controlable, dominable, muertito. La cultura occidental mata la vida. Aparece algo que se mueve y le pega con el chipote chillón, si me disculpa la metáfora, para aplacar esos movimientos de vida. No sé por qué, no sé por qué. Se prefiere lo que ya está controlado, seguro, predecible, molesta lo que se mueve, lo que trae cosas nuevas. Media hora antes del programa, yo no sé si viene la Nadia, por ejemplo. Pero no tengo la menor idea de si viene Nadia o no viene Nadia. Con lo cual, yo tengo que armar el programa previendo eventuales diálogos con Nadia, que a veces me asiste para hacer algunas trequiñuelas humorísticas geniales que hacemos, o si me las voy a arreglar solo. Es la vida, es la vida. Es un programa que está vivo. 24 horas antes del programa no sabemos cómo se va a llamar, de qué se va a tratar. Ni Nadia ni yo sabemos qué audios se van a pasar en el programa. Es como la vida. Los otros programas, y no es que lo nuestro sea mejor o peor, este es un programa poco occidental. Tratamos de darlo como ejemplo. No sé si es el caso, pero para que usted nos entienda. Los otros programas, en cambio, si pudieran planificar 2 años de programa, lo harían. Si pudieran hoy saber de qué trata el programa dentro de 3 semanas, lo harían. Y eso se consideraría algo bueno. Si no, che, ya tengo planificados 5 programas. ¡Ah, qué bien! Che, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero es que además no se trata del programa de radio, como usted ya se está imaginando. Se trata de cómo va a responder la novia, los alumnos, los hijos. ¿Cómo van a salir los hijos? El nene cuando cumpla 12 años, ¿cómo va a ser? Se supone que tiene que ser algo, Carlos, predecible, que no rompa lo que hemos establecido para él. Le hemos dado una educación adecuada y resulta que ahora hace, no sé, y es claro, obvio, todos ya sabíamos que iba a aparecer la vida en algún momento. Me gusta la película esa de Steven Spielberg, la de los dinosaurios. No me acuerdo ni cómo se llama. Jurassic Park. Un tipo comienza a criar dinosaurios y va a visitar la isla un tipo, no sé bien qué es, pero para mí que es un filósofo. El tipo este dice, mira, por más que trates de controlarlos, la vida en algún momento se va a salir de curso. No vas a poder controlar la vida. La vida tarde o temprano se las arregla para mostrarse. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera y extiende nuevos territorios, rompe las barreras, peligrosa y hasta dolorosamente, pero bueno, así es. ¿Dice que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, yo solo digo que la vida se abre camino. Y la cultura occidental hace todo lo que hace precisamente para evitar eso, para que no salga lo espontáneo, lo impredecible, lo nuevo, lo distinto. Eso es malo, feo, chancho. Lo ideal para la cultura occidental, no para usted, señora, la cultura está armada de tal modo de que la cosa sea controlable, que todos sepamos cómo van a ocurrir las cosas, cuándo, de qué manera, cuánto va a costar, etcétera, y que no haya imprevistos, y si pudiera haberlos, bueno, tenemos ya algunas previsiones por si ocurrieran imprevistos. De este modo, la cultura occidental, por ejemplo, terminó diciendo que la verdad es aquello que no cambia. La verdad son las ideas. La verdad son las ideas. Lo que cambia nuestra vida cotidiana, lo que hace nuestro hijo de 12 años, los alumnos, las novias, eso que va ocurriendo día a día y que cambia, eso es falso. Eso no es la verdad. Hay que cerrar los ojos y entender que detrás de esos movimientos de la vida hay unos principios que no cambian. Y si vos te fijás, el occidental, aunque se diga muy revolucionario y muy New Age, aunque haya ido al Tíbet, si es occidental, el tipo va a estar todo el tiempo buscando los principios que rigen las cosas. Lo estoy haciendo yo en este instante. Por eso este programa es imposible. Porque mientras yo le digo que la cultura occidental, a través del establecimiento de principios, controla la vida y la trata de sofocar, esto que yo digo es a su vez un principio. Yo estoy tratando de establecer una norma general de cómo entiende por qué es un programa imposible. Por más buena voluntad que le pongamos, es imposible. Pero no es estéril. Esta conversación, para la lógica, es estéril. Carlos, ¿eh? ¿No se da cuenta? Si usted mismo se está contradiciendo. Sí, efectivamente. Pero yo la espero, con todo respeto se lo digo, ¿no? La espero esta noche en la almohada. Porque va a comenzar a trabajar el programa de hoy con el correr de las horas y los días. Por más de que sea ilógico, el programa de hoy seguramente va a sembrar algunas dudas. Nos va a acompañar Enrique Eskenazi. El terrible Enrique Eskenazi, el terror de los radioescuchas. Nos va a ayudar a contar esto del mundo de las ideas que no cambian. De a poquito, entre él, la Nadia y nosotros vamos a contarle este tema. La crítica al cristianismo, entendiendo por cristianismo no estrictamente la vida de Cristo y los demás, sino un estilo de pensamiento que divide la realidad en lo mundano y lo transmundano. Y donde lo transmundano está colocado de tal manera como mucho más valioso que lo mundano. Cuando él habla de cristianismo, habla de eso, de una separación entre un mundo verdadero, supuestamente más allá, y un mundo aparente que ha de ser despreciado porque es menos valioso que el mundo verdadero. Él desde ahí hace la crítica al cristianismo, que en el fondo, como dice él, es platonismo para las masas. Es decir, el platonismo por lo menos tenía una justificación intelectual. En el cristianismo el trasmundo se ha vuelto una cuestión de fe. Es mucho más fácil y más popular creer que pensar. Tener una creencia es como tener una opinión. Son cosas que se tienen. En el platonismo hay un pensamiento de que el mundo tal como lo vivimos es un mundo de apariencias. Es un mundo cuya verdad, verdad esencial, y ahí viene la idea de la esencia, consiste en ver el mundo iluminado por las ideas fundamentales. La luz del mundo son las ideas, dice Platón. Enrique Eskenazi está explicando a Friedrich Nietzsche en la clase número 5, que usted, si quiere, puede escucharla completa, señora. Le sugiero un calmante antes, durante y después. Hay oyentes que han seguido nuestro consejo, lo han escuchado a Enrique Eskenazi completo y hemos tenido que ir rápidamente con la ambulancia y todo ahí a tranquilizarlos un poco porque se ponen muy locos. ¿Sabes qué? Te lo digo de verdad, ¿eh? Amigos de distintos lugares del mundo que nos dicen: Carlos, lo escuché Eskenazi. Sí, te digo que quedan como transformados. Bueno, acá en La Bruja, en La Bruja Auténtica, lo hacemos en grajeas, en dosis chicas. Y ve, lo vamos mechando, decimos cosas simpáticas nosotros para quedar bien, ve, por ejemplo. Con menos dosis de tranquilizante, es mucho más fácil. Claro, ¿cómo estás, Nadia? Muy bien, muy bien. Por ahí estoy, pero Eskenazi es bastante complicado porque lo que hace Eskenazi por ahí es atacar directamente esa matriz, esa cultura, esa forma de pensar que tenemos y te descoloca. Y estamos tan mal acostumbrados o acostumbrados a tener todo este ritmo que veníamos hablando de hacer las cosas de una misma forma, que cuando te rompen esa rutina y te ponen algo nuevo, te asustás y no sabes qué hacer. Sí, y acá estamos hablando, está hablando Eskenazi, de la matriz. Cuando nadie acaba de decir mal acostumbrados, claro. Enrique Eskenazi diría, ¿qué es eso de mal? ¿Por qué eso sería una mala costumbre? Exactamente. ¿Quién decide que eso es lo malo? ¿Entendés? Oh, lo mismo que me pasó a mí hace un rato, que mientras yo le explicaba lo que hace la cultura occidental, que es establecer principios para sofocar la vida, estaba estableciendo yo un principio. ¿Entiendes? Con lo cual usted no tiene que anotar nada, por ejemplo, hoy. Porque cualquier cosa que anote, deje que nos arreglamos con la almohada. Eskenazi está hablando de Friedrich Nietzsche en la clase número 5. Nietzsche, psicología y nihilismo. Usted escribe así, Enrique Eskenazi, en Google lo encuentra así. Y él va a hablar de, en algunos momentos, se va a referir al cristianismo. Pero cuando él se refiere a cristianismo, lo mismo que Nietzsche, no tiene que ver con la religión propiamente dicha. Acá en La Bruja a veces escuchamos a un fanático de Nietzsche, que es un cura, que es nuestro amigo Hugo Mujica. La mitad del tiempo está hablando de Friedrich Nietzsche, Hugo Mujica. Es un piso de honestidad intelectual, un piso de verdad, como el que estamos tratando de contar esta noche. Y donde el cristianismo aparece mencionado porque fue el vehículo a través del cual se transmitió esta idea que para Nietzsche, para Mujica y para nosotros es una idea que hace mucho daño porque mata la vida. El cristianismo transportó en realidad una idea de Platón 400 años antes de Cristo, o sea que ya ve que no tiene nada que ver el cristianismo. Transportó la idea de que lo bueno, lo bello, el amor está más allá, está en otro planeta. No tiene que ver directamente con lo que nos rodea en lo inmediato, sino que está más allá. Así que yo puedo vivir en un mundo de amor encerrado en el living, con un sahumerio encendido, escuchando música, y estoy rodeado de una onda de amor. Hugo Mujica, Nietzsche, Eskenazi y nosotros decimos, hermanito, eso no es amor, no me jodas, esa es la idea de amor. Estás delirando una cosa ideal que no está acá, concreto, aquí y ahora, sino que remite a idealidades que no tienen nada que ver con tu vida y mucho menos con la de tu prójimo. Así que ni siquiera no se enojen. Jesús de Nazaret estaría de acuerdo con esta idea, el amor ideal, el amor platónico. Te amaré con toda mi alma y nunca lo sabrás. Es una frase de Acción Poética que leí el otro día. Sí. Te amaré, algo parecido a eso. Eso sí, exactamente. Te amaré con toda mi alma y nunca lo sabrá. Ah, hermanito. Ese es el amor platónico. Y ese tipo de amor desgajado del mundo, desgajado de compromiso, eso lo transmitió el cristianismo. En realidad el cristianismo también transmitió el otro amor, el de los curas a opción por los pobres, el de, qué sé yo, de Martin Luther King, de tantos luchadores que entregaron su vida por los pobres, el propio Jesús de Nazaret, vamos, que no andaba diciendo. Después revíseme los libros sagrados, señora. Fíjese que Jesús no habla de cerrar los ojitos y pensar el amor. Pablo de Tarso habla de eso, pero no Jesús de Nazaret. Fíjese después la diferencia que hay. Entonces, cuando se critica estas idealidades, este mundo de ideas, de principios destinados a controlar y a sofocar la vida, a veces se remite al cristianismo, pero no porque tenga que ver directamente con la religión cristiana, sino con esta parte, un cristianismo podríamos llamarlo burgués, de barrio acomodado, o también de barrio humilde y personas que no se comprometen con la realidad cotidiana, con lo que falta en forma acuciante, sino con oraciones, idealidades, intenciones, buenas palabras, pero no con malos olores y comidas necesarias. Un cristianismo institucionalizado, se podría decir, ¿o no? Hasta hace 3 años sí, pero ahora tenemos un papa distinto en este sentido. Y yo estoy casi seguro que el papa no estaría molesto con lo que estamos diciendo. El actual, el anterior sí. Claro, después de tantos papas. Igual sí. Hay que recordar también que el cristianismo lo crean, digamos, la cultura, las personas, y no tiene que ver mucho o poco, casi nada, con Jesús. O sea, con el fundador del cristianismo, igual que el budaísmo, igual que otras religiones, que son más interpretaciones de los humanos comunes y occidentales que somos. Y que bueno, por ahí de esas interpretaciones salieron cosas como los curas de opción por los pobres, también salió Hitler. Mucho tiene que ver también el contexto de cada persona que ha hecho esa interpretación de ese cristianismo. Sí, y vale la pena aclarar este tema. Y mirá, ya que lo tratamos al tema, alguna vez yo conté acá en La Bruja que yo le escribí, le mandé un tuit al papa anterior, a Benedicto XVI. Nunca me contestó, pero él contestó lo que yo le preguntaba, se lo contestó a otra persona. Pensá que el tipo recibe millones de mensajes por día, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vos decime, yo me lo anoto acá en la libretita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cruzar a la vieja en los semáforos? ¿Cuántas? ¿Uno por semana está bien, padre? No, flaco, no seas amarrete. ¿Dos o tres? Bueno, listo. Cruzo tres viejas por semana y ¿qué más? Voy a misa una vez por semana. Una vez cada tanto voy a misa, no insulto tanto a mi suegra y ya. Tiene el cielo ganado. Y tengo el cielo ganado. ¿Qué tengo que hacer, padre? El Papa anterior respondió, yo lo voy a exagerar un poquito, pero no tanto. La oración. La oración. Este Papa de ahora, Francisco. Si querés saber lo que tenés que hacer, es un audio que pasamos cada tanto en La Bruja. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer, lee Mateo 25. Mateo 25, dijo. Que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón. Los que somos atorrantes no sabemos qué significa, pero nos fuimos a buscar en el Google qué es Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fíjate cómo cambió la mano, ¿eh? Ese ya no es el amor, cerrar los ojitos, la oración, yo, Dios, te quiero mucho, sí, bla, bla. Sino es, tengo que darle de comer a este tipo que yo hasta hace un rato pensaba que era un vago, que no merece nada. En la cárcel y vinisteis a mí. Tengo que ir a visitar a los presos. No. A las presas. No, a las presas. Eso dice Mateo 25. Eso dice el Papa. ¿Cómo hacemos? Es un lío, ¿no? Y se complicó ahí. Se complicó. Se complicó la listita. Cualquiera cree en ideas. Esto que acabamos de decir, Lo difícil es comprometerse con lo real. Comprometerse, saca la palabra, porque esa palabra ya está teñida de un voluntarismo moralista. Cualquiera cree en ideas. Ah, no, sí, porque yo pienso que es todo eso, como el chapulín. Yo opino. Callado, no me importa lo que opinás vos. ¿Qué me importan tus creencias? Usted es muy malo, Carlos, ¿eh? Sí. No me importan sus creencias, señor. No me importa, yo quiero ver lo que usted hace. A ver, ¿cómo distribuye usted su tiempo en la semana? ¿Cuántas viejas cruza por semana usted? Ahí lo quiero ver yo, en las esquinas. La luz del mundo son las ideas, dice Platón. Y las ideas no es que no estén en el mundo, son la luz que hace posible percibir lo que se percibe en el mundo. Así como cuando uno enciende la luz físicamente, es decir, literalmente, aparecen objetos y aparecen sombras, a través de la idea se percibe lo que es verdad y lo que es falso. Pero el criterio de lo que sea verdadero y lo que sea falso no está en el mundo mismo, sino en esa especie de ámbito que no es un espacio físico, es un espacio intelectual, que Platón llama el reino de las ideas. Como por ejemplo, la idea de justicia, el ideal, vamos a decir así, si no les gusta, no es correcto, pero bueno, para divulgación masiva va bien. El ideal de justicia, el ideal de bien, el ideal de belleza. Lo que encuentras en la vida cotidiana son rastros de belleza. Y solo lo puedes reconocer porque de alguna manera ya está implícito en uno la intuición de lo que la belleza es. Pero nunca te encuentras la belleza. Te encuentras formas bellas, figuras bellas, conductas bellas. Algo en ti reconoce, en lo concreto, en lo apariencial, que el rastro de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Aquello que nunca te lo vas a encontrar física ni sensualmente, sino solo se lo va a encontrar uno, cuando a través de un proceso refinado de pensar, que Platón llama dialéctica, uno pueda captar intelectualmente, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del entendimiento, la absoluta belleza, el absoluto bien, la absoluta justicia. De alguna manera están en nosotros, porque todos hacemos juicios, pero están implícitos. Hacerlos explícitos es desprenderse de la convicción de que lo real es lo dado por los sentidos y por los sentimientos, y descubrir que lo real es lo estable. ¿Y qué es lo estable? Las ideas. Todo lo que encuentres aquí es pasajero. Todo lo que encuentres aquí es momentáneo. Pero la verdad, diría Platón, está en las ideas que son eternas. Están más allá del tiempo. La belleza no deja nunca de ser belleza. Pero la belleza de Pepito es temporal porque Pepito se vuelve feo. Podríamos decir así. Por lo tanto, el rastro de belleza desaparece en Pepito. Pero la idea de belleza permanece independientemente del tiempo. ¿Entienden esto? Fíjate, así que para Occidente la verdad está en las ideas. ¿Qué es lo verdadero? Dices que nací aquello que no te vas a encontrar nunca. Fíjate, la verdad está en las ideas, pero las ideas no ocurren. Ocurren los hechos, no las ideas. Los hechos son interpretados a la luz de las ideas. O sea que si vos tenés creencias, tenés opiniones, para la cultura occidental haces muy bien. No tenés que dedicarte a cruzar viejas. No importa lo que hagas, importa lo que pienses. Entonces nos quedamos todos en casita, pensando genialidades, leyendo libros. La vida se sofoca, no pasa nada, no hay vida en las veredas. Y desde el palacio aplauden, contentos, porque la cultura occidental, por ser además indoeuropea, tiene, como le había dicho al principio, que establecer creencias, modos de estar en el mundo que no molesten al que domina. Así que está perfecto que usted tenga sus opiniones, sus creencias, y que no haga nada. No importa lo que haga, usted después hace cualquier cosa, pero preocúpese de tener buenas creencias, convicciones. Es muy importante tener las convicciones firmes, claras, y los valores sobre todo, ¿no? Lógicamente, hay que tener todo bien claro, saber lo que uno piensa, para dónde, lo que uno dice, compartirlo en Facebook. Sí, una buena moral en las ideas. Después hacemos lo que se puede, sí. Ya nadie se entera. No importa cruzar las viejas, los semáforos, alguien lo va a hacer. No, hablando de alguien lo va a hacer, ¿sabes que me olvidé la salida de bloque, José? Siempre me olvido la salida de bloque. ¿Tenés algo ahí para salir de bloque? ¿Qué tenés, Peter Capusotto? Y dale. Esta es solo una edición más de Lucy en el cielo con Capusotos. Un pequeño manual para el joven moderno. Música y reflexión. Para continuar por otros métodos, la misma anestesia mental que todo buen medio de comunicación debe seguir teniendo para cumplir con las expectativas de una audiencia que debe calmar su dolor para seguir adelante. Lucy en el cielo con Capusotos, el escarbadiente perfecto que no dejará que se te escape nuevamente esa aceituna esquiva que todos llamamos vida. Seguimos entonces con la alegría de siempre. ¡Hey! De colección.